sorprendidos por la velocidad con que se trató el tema, pero bueno, satisfechos porque evidentemente el Consejo Deliberante pudo oír la opinión, el punto de vista no solo de la cooperativa, sino también de los vecinos, de las instituciones, de los consejos profesionales, de las cámaras, y a nosotros nos parece que esto es un gesto de madurez que pone las cosas en su lugar, de las cuales no se debería haber salido, y bueno, es un buen gesto que se haya vuelto atrás en esta normativa, porque bueno, por todas las razones que se escribieron todos estos días. ¿Es un gesto político para ustedes? A nosotros nos parece que tiene un contenido político fuerte, es decir, además de lo concreto, de que no se habiliten los espacios públicos para la colocación de antenas, el hecho de que se haya vuelto atrás es como reafirmar una posición que ya venía, porque finalmente se vuelve a una situación anterior que era la vigencia de la ordenanza del año 2000, que planteaba claramente en un artículo la prohibición de colocar torres y antenas en los espacios públicos. Entonces, retrotraerse a ese lugar de manera expresa nos parece que le da un contenido político a esa ordenanza muy fuerte, y es que los vecinos, las instituciones, no queremos que se ocupen los espacios públicos por torres y antenas, y eso me parece que es un buen gesto. ¿En qué actitud espera que tenga ahora el intendente? Porque puede llegar a vetarlo esto. Bueno, no me parece que haya margen para vetar esta ordenanza que ha sido votada con mucha mayoría, y yo tenemos expectativas de que prime la madurez y que no se mantenga una situación que no le hace bien a la intendencia. Creo que el desgaste que ha tenido el intendente municipal no le hace bien, no solo al intendente, a la gestión municipal, no le hace bien a los vecinos. A nosotros nos parece que los problemas que hay en la ciudad y que estamos viviendo en la sociedad, los problemas que tenemos los vecinos, ya demasiados problemas tenemos como para generar más problemas entre instituciones, que en realidad estas cosas se deben resolver con conversaciones, con reuniones, y eso fue lo que faltó, y me parece que se pagó el precio de estar un mes dando vuelta en una situación cuando los problemas que tiene la gente son acuciantes, son gravísimos, y a mí me parece que bueno, mañana pongámonos a trabajar en todas las cosas que le falta a la gente, los problemas que tiene la ciudad, y eso me parece que es un aprendizaje. No creo que haya posibilidad de que se derogue o que se vete esta ordenanza, ¿no? Carrascal, en un debate posterior, la postura de la cooperativa, ¿cuál va a ser? ¿Que los espacios públicos no se tocan con antenas, o que se puede abrir la puerta con alguna reglamentación o algún condicionamiento especial? No, nosotros hemos sido claros. A nosotros nos parece que no podemos poner los espacios públicos a disposición de las empresas de telecomunicaciones, porque no abundan los espacios públicos en la ciudad. Y las plazas, lo que se ha puesto en evidencia es que no están teniendo o no han tenido la inversión necesaria para que sean plazas y que sigan siendo baldíos o espacios subutilizados. Es una mala noticia, y en todo caso a lo mejor lo que hay que ponerse a trabajar a partir de mañana es, bueno, a ver qué infraestructura le podemos dar a los vecinos, en qué podemos colaborar. Nosotros desde la cooperativa hemos dicho en la reunión que tuvimos con los concejales hace unos días que la cooperativa va a colaborar en todo lo que pueda para que esos espacios dejen de ser campito y se conviertan en plazas, porque me parece que los vecinos se lo merecen.